que sacaron como versión oficial, no digo la real. Entonces, Villa, uno se enoja, Jorge. Rápidamente, coordinamos con Floriel para la semana que viene, Pereira. Para la semana que viene dijo que no había ningún problema, que volvíamos a llamar, mejoráramos el audio y bueno. Nos retó. Nos retó. Y tiene razón. Digamos, hay algunos problemitas bueno, técnicos y... Floriel, para comentar un poquito para... Que la gente sepa quién es Floriel. Floriel es un médico, él fue uno de los principales discípulos de Ramón Carrillo, quien fuera el primer ministro de salud de Argentina, el fundador del sanitarismo nacional, como lo bautizó él, y otro gran médico que también falleció, que es Azugaray, que fue el que escribió la biografía de Carrillo. Bueno, Floriel ha militado toda su vida en política. Fue ministro de salud en el gobierno de Buenos Aires en el año 74. Volvió a hacerlo en el año 83 en el primer gobierno de Cafiero. Ahí en 87. Ahí él puso en práctica un nuevo sistema de atención a salud que lo llamó ATAN2, Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, que eran equipos interdisciplinarios que atendían a la salud en los lugares, en las comunidades, iban hacia las comunidades. Y se generaba un presupuesto que era administrado por la comunidad, en asambleas públicas. Bueno, esa experiencia, como podrán saber, fue muy corta. Obvio. Más o menos como su anterior gestión en salud durante el gobierno de Videgain. Exactamente. Bueno, ha escrito varios libros. Un hombre que ha tenido una trayectoria bastante importante en lo que tiene que ver con la investigación, la medicina y la política sanitaria. Bueno, queríamos entrevistarlo a él y que él nos comentara qué mejor que él, que lo conoció y conoció su pensamiento y demás, de Ramón Carrillo, ese gran hombre que fue uno de los pilares de la Revolución Nacional desde el Ministerio de Salud. Bueno, se nos cayó, pero esperemos que la semana que viene podamos sacarlo y conversar sobre el tema. Digamos, recordar a Ramón Carrillo en esta semana... La gente conoce mucho, escucha mucho a Ramón Carrillo porque muchos hospitales están nombrados por, así digamos, todo. Está Ramón Carrillo de acá, Ramón Carrillo de allá. Es hablar hoy de Ramón Carrillo desde salud es hablar de la idea utópica de la salud pública, cosa que hemos dicho en este programa en algún momento. Yo creo, tomando esto medio seriamente, por más que la frase pueda parecer muy armada, yo creo que Ramón Carrillo, si hoy resucita, se vuelve a morir del susto de lo que está pasando en Argentina. Aunque su fecha de fallecimiento fue en los años 50. El 20 de diciembre del 56. En Brasil, exiliado. Y si tomamos esto, que no es poca cosa, que dicho lo hemos dicho, nosotros hablamos que hace 60 años que... El Estado Nacional viene dedicándose a matar la salud pública en Argentina para privatizar todo lo que es la salud. Que él tuvo la suerte, desgracia para aquellos que compartimos el pensamiento de Ramón Carrillo, de fallecer justo en ese quiebre, ¿no? Porque si no, digamos, hubiésemos tenido un cambio interesante si él volviera a nuestro país y un luchador incansable como lo fue durante toda su vida. Y el sistema público hoy sería otra cosa. No estaría el deterioro que venimos viendo y sufriendo todos. Creo que esta nota con Ferrara la próxima semana, lamento tanto como Fernando que no haya salido hoy, puede permitir que la gente entienda esta defensa que hacemos del hospital público en forma continua. De otra política de salud, política de salud. Con un enfoque interdisciplinario, como lo hemos dicho varias veces. Sí, lo hemos presentado. Para dar una muestra de lo que significó en ese momento la salud pública para ese proyecto nacional que estaba en camino, como lo nombró Floriel y Alzugaray, la revolución sanitaria que llevó adelante, de la capacidad instalada que llevó adelante Ramón Carrillo, en 1946 había 66.300 camas hospitalarias. En 1954, más o menos cuando Ramón dejó el ministerio, habían pasado 134.000 camas. Más que el doble. Más que el doble, exactamente. Se crearon 230 establecimientos sanitarios de internación, 50 institutos de salud especializados, 3.000 dispensarios de centros de salud y 2 fábricas de alta tecnología sanitaria. Y además, esto es un dato muy importante, el EMESTA, Especialidades Médicas Medicinales del Estado, o sea, una farmacia estatal. Uh-huh. Y algo parecido quieren hacer ahora con el LIF. Parecido. Algo parecido. Parecido. Muy así de lejos. Sí. De lejos. Nos sacamos los lentes, miramos y dice, tiene un aire. Tiene como tres huracán. Bueno, y como hemos sabido hacer los argentinos, bueno, este gran hombre que llevó adelante esa revolución sanitaria, terminó como recién acabamos de decir, falleciendo exiliado apenas con 50 años, muy enfermo, en Brasil, en Belén. Qué cosa que pasa con los grandes sanitaristas argentinos, ¿no? Terminan exiliados o hundidos en la pobreza. El doctor Maradona, no lo olvidemos, quien falleció casi a los 100 años, con grandes trabajos hechos en la comunidad, grandes trabajos hechos en lo que es la salud, en salud sanitarista, comunitaria, luchando en el Chaco codo a codo con aquel que menos tenía, y tienen este final, ¿no? O terminan exiliados, enfermos. Generalmente esta enfermedad es muy relacionada con su trabajo y de tanto darse por el otro se olvidan de cuidar uno. O munidos de una... Y pobres. Los grandes médicos, los grandes pensadores, los grandes estrategas, los grandes tienen ese destino en este país. Cosa interesante, ¿no? Para hacer un estudio más. Por eso uno no quiere ser grande. El enemigo es grande, ¿eh? El enemigo es muy grande. El enemigo es grande. En salud, el enemigo es muy grande. Sí, en esta semana, hablando del tema Malvinas y otros temas que son estratégicos del país, uno empieza a citar a Belgrano. Imagínese cuánto hace que le venimos peleando al mismo enemigo. Y ellos siguen firmes. Y los cumpas se van muriendo. Se murió Castelli, se murió Belgrano, se murió Artiga. Se murió Carrillo y ellos siguen firmes, sanos, y sí. Tienen una salud lobazo. Se la cuida. Ellos no están, oliendo los agroquímicos que tiran en las zonas urbanas. No están oliendo eso, no están viendo nada. No nos olvidemos que acá se rescata mucho más de los grandes grupos que hoy manejan la salud nacional y mundial. En Argentina rescatan mucho más la obra del Menemato con la... No quiero ser guaso, pero con la trágica destrucción de la salud con la desregularización de las obras sociales. Muy fino, no pide. Hay otro... Se lo recuerda mucho más, discúlpame, Fernando, a este señor innombrable por nosotros, con ese acto maléfico que a Carrillo, con la fortaleza que le puso a la salud pública. Y otro dato interesante, ¿no? Carrillo fue, antes de llegar a la función pública, fue un gran investigador, un gran médico, tuvo muchos premios, súper reconocido en Europa. Fue uno de los que empezó a estudiar la neurología, uno de los fundadores de lo que es la neurología. Él fue neurocirujano, neurobiólogo, disculpe, y médico sanitarista. Y uno lo vea hoy y dice neurocirujano y médico sanitarista, totalmente dos cosas opuestas, que no son compatibles, pero qué interesante lo pudo hacer. Y neurobiólogo, y quería cerrar y cierro, digo, sí. un profesional que tenía todo por delante y había ganado todo y dejó todo eso para entregarse a un proyecto nacional y a un bienestar del pueblo y del país. Digo, tendríamos que aprender de eso. Y más que nada, muchos médicos que hoy estudian, me parece que para tener un buen pasar económico y no para poder ayudar a la comunidad. Bueno, esto fue Senda Nacional el día de la fecha. Le dejamos lugar a Rapitango de Carlos Mori. Acá lo hicimos Jorge Miranda, Claudio Villa, nuestro columnista histórico don Fernando Pereira, Rubén Concari en operación, Andrea Lefebvre en producción. Ahora Rapitango. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.